Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo uno de entre la gente a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha, y empezó a echar cálculos, diciéndose: ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche te van a reclamar el alma, ¿y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Comentario al Evangelio por Fray Juan Carlos. En cada Eucaristía rememoramos la vida de Jesús y escuchamos su palabra. Vida y palabra siempre novedosas, provocativas, que nos plantean retos y cuestionamientos a nuestra propia existencia. Este domingo, el hilo conductor de los textos litúrgicos va en la línea del rechazo de los bienes materiales, del dinero, de ese deseo de tener más y más. Es cierto, una de las críticas más habituales a nuestro mundo es que hemos caído en el materialismo, el consumismo que nos domina, el dejarnos llevar por el mero ansia de tener más, de acumular, acaparar, almacenar. Frente a esto, uno de los rasgos más llamativos de la predicación de Jesús es la lucidez con que acertó a desenmascarar el poder deshumanizador y esclavizador que encierran las riquezas. Pero Jesús no se presenta como un moralista que se preocupa de cómo adquirimos nuestros bienes y cómo los usamos. Su objetivo es hacernos ver que el riesgo mayor de vivir solamente para disfrutar de las riquezas está en olvidarnos de nuestra condición de hijos de un Dios Padre y de que somos hermanos de todos. En la parábola del Evangelio de hoy, Jesús nos habla con toda claridad. El rico, el terrateniente de aquella sociedad que Jesús conocía bien, no se da cuenta de que vive encerrado en sí mismo y solo para sí. Acumula, almacena, disfruta, acrecienta su riqueza, pero no conoce la amistad, el amor generoso, la solidaridad, la gratuidad. Los deseos de lograr una buena vida a base de tener más, de consumir, de disfrutar de todo lo material, siempre han estado en el corazón del ser humano, no solo en nuestra época. Estos deseos tienen mucho que ver con la búsqueda de seguridad, la necesidad de luchar para sobrevivir en este mundo. Pero las seguridades que da el tener, sea lo que sea, son engañosas. Como seres biológicos que somos, tenemos unas necesidades que atender y debemos hacerlo lo mejor posible, pero no puede ser ese el objetivo de nuestra existencia. Las lecturas de hoy nos plantean nuevos horizontes: buscar los bienes de arriba, guardarse de la codicia. Trabajos y preocupaciones sin descanso, ¿de qué sirven al final? ¿Por qué esta insistencia? No porque lo material sea malo en sí mismo, sino porque se puede interponer entre nosotros, separarnos, distanciarnos, sobre todo de las personas más necesitadas, de nuestro prójimo. Los que amasan riquezas solo para sí son verdaderamente necios. Se pierden lo mejor de la vida. Ese deseo supremo les lleva a renunciar a otras muchas cosas importantísimas en la vida: las relaciones humanas, la familia, la amistad, la solidaridad. También es verdad que todos conocemos personas que renuncian a una posición mejor en la vida por salvaguardar estos valores irrenunciables que logran encarnar. Por tanto, siguiendo el consejo de Pablo a los colosenses, no nos dejemos engañar. Cada día podemos hacer un cierto esfuerzo por ir despojándonos de la vieja condición humana para avanzar en una cierta vida nueva, revestidos a imagen de Cristo. Él, siendo rico, sí que se hizo pobre para hacerse como nosotros, acercarse a nosotros y darse totalmente para abrirnos a la vida plena y verdadera. Pero no podemos olvidarnos de que para una gran parte de la humanidad, el deseo de tener cosas materiales no es precisamente caer en el materialismo y el consumo, sino simplemente la necesidad y urgencia por sobrevivir. Demasiadas familias que malviven con lo mínimo. Millones de personas para quienes el pan de mañana no está garantizado. Niños que trabajan en basureros recogiendo algo aprovechable. Y tantos seres humanos que padecen y mueren de hambre en el siglo XXI. Debemos luchar con fuerza contra la riqueza que nos aleja de los demás y contra la pobreza que puede impedir la necesaria libertad para descubrir nuestro verdadero ser y la dignidad de toda persona. Nuestro trabajo, nuestros esfuerzos, tienen sentido desde esta perspectiva. Que la riqueza sirva para satisfacer las necesidades básicas de todos. Pidamos cada día al Señor que no nos cansemos de construir el reino de Dios, de fomentar la fraternidad, de hacer que triunfe la justicia. Eso es ser rico ante Dios.